Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Nación trajeron gran preocupación en las provincias argentinas y tal preocupación llevó a los gobernadores de 18 provincias no oficialistas junto al ministro de Hacienda de Córdoba a reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones. Un encuentro en el que firmaron un documento crítico con las iniciativas que el gobierno tomó en forma inconsulta y unilateral, cuya implementación impactará negativamente en las arcas provinciales. Lo que sí decimos es que nosotros estamos dispuestos a acompañar en una situación tan difícil. Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Pero no puede ser una vez más a costa de los presupuestos provinciales, que nosotros las entendemos casi lógicas hasta que llega un punto que obviamente vulnera o altera los presupuestos provinciales, ¿no? La realidad, el principal problema desde el punto de vista tiene que ver con la poca racionalidad y la poca consistencia de este tipo de medidas. Fabián Zaffe, economista. Vos sabés que toda medida de este tipo, cuando permitís que haya menos pago de impuestos o exenciones, como se le dice, genera un costo fiscal. ¿Qué significa? Que el gobierno va a dejar de recaudar. O que va a gastar más o va a dejar de recaudar. Cuando vos estás en un programa con el Fondo Monetario Internacional donde te comprometiste al déficit cero, y el Fondo Monetario es el único que te presta dólares para poder sostener tu política cambiaria, en otras palabras, para que no se te desmadre todo, el único que te pone la guita es el fondo, y vos presentás este tipo de medidas sin el respaldo de haber informado sobre el costo fiscal, cómo va a absorber el gobierno ese gasto adicional, o ese no pago, esas exenciones adicionales, esa no recaudación adicional. Bueno, tenés un problema con el FMI. Pero también tenés un problema con aquellos entes que reciben esa recaudación, porque resulta que por más que vos seas nación y anuncies estas medidas, tenés que tener en cuenta de que estos cobros, estos pagos de impuestos que no vas a percibir, iban a las arcas provinciales en su gran mayoría. Totalmente, bueno, el impuesto a las ganancias, el monotributo, el IVA, son impuestos que en un porcentaje, en su gran mayoría como ganancias, se coparticipan a las provincias. ¿Qué significa? El Estado recauda y luego lo deriva a las provincias según distintos valoradores, según criterios y demás. Uh-huh. En este caso, la no recaudación del Estado Nacional implica que las provincias van a dejar de recibir estos fondos que les permitían mantener las obras públicas iniciadas por Nación y luego que fueron discontinuadas porque justamente estaban en un programa de ajuste con el FMI. Bien. Entonces es como que te hacen el juego del gato y el ratón de alguna manera, ¿no? Porque te dicen, continuamos con tu fondo las obras porque yo no tengo más y después te dejan de dar la plata con la que hacía las obras. La consistencia de las medidas, bueno, anuncias que vas a congelar las nafta y no te sentaste con las petroleras. Anuncias que vas a disminuir la recaudación para las provincias y no te sentaste a hablar con las provincias. Digo, entonces ahí cuando vos decís, bueno, la intención, por más buena que sea, cuando la llevas al plano de la ejecución te das cuenta de que es pan para hoy y hambre para mañana. Como quien dice, es todo una mentira o una falacia electoral. La medida económica también afecta directamente a los municipios. Como la Nación elevó el mínimo no imponible de ganancias, se producirá una baja en la recaudación de dicho impuesto que impactará directamente en los 19 distritos de San Juan. De acuerdo a la ley de coparticipación municipal que la administración de Uñac promovió el año pasado y que comenzó a implementarse desde enero. De acuerdo a esa norma, de los recursos que llegan a San Juan por tributos nacionales, el 14,5% se distribuye entre las comunas y según el cálculo oficial, de los 931 millones de pesos que deja de percibir la provincia hasta fin de año por ganancias, menos los fondos especiales, las comunas tendrán una baja en sus arcas de 124 millones de pesos. Según corroboraron desde Hacienda, a esa cifra hay que sumarle el monto correspondiente a la rebaja de IVA por la eliminación del tributo para los productos de la canasta básica. Hasta el momento la cifra no está calculada, por lo que la merma de fondos será mayor. En este sentido, el ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni, aseguró que no está en desacuerdo con las medidas que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores. Lo que estamos proponiendo es que se nos compense de alguna manera el déficit que tendrán las provincias. Ciertamente es ganancia, que ya estamos, ustedes conocen que se ha estimado en casi 931 millones de pesos, pero agreguémosle 500, 600, 700, lo que sea, ya los 1.000 millones de ganancias nos hace absolutamente muy dificultoso poder llegar hasta fin de año. todas estas cuestiones han hecho incumplir las pautas del presupuesto 2019, el consenso fiscal de 2018, o sea, nada de lo que Nación decía que iba a ocurrir, ocurrió. Bueno, creo que ha pretendido llevar tranquilidad a los mercados, no ha dicho nada respecto de este problema de las provincias, siendo que hasta ayer era ministro de las provincias y que estaba afectado. Me llamó la atención que no abriera la puerta hacia las provincias, a hacer referencia, sabiendo que hay reunión de gobernadores, sabiendo que hay reunión de ministros, no puede ser ajeno a eso, que no haya hecho ninguna referencia. Y creo que en general los anuncios que ha hecho tienen que ver con el modelo de pensamiento que tiene el gobierno nacional y que en este marco no se esperaba. Ya han anunciado que van a hacer, van a seguir con la política financiera y con la política fiscal. Más política que económica. Digo, creo que tampoco tiene mucho margen en este contexto que ellos tienen. Digamos, hay que respetar que ellos son gobiernos que tienen una manera de ver la situación del país, la política monetaria, la política fiscal. Y bueno, dentro de ese marco ellos no tienen mucho margen de maniobra. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Moraleja, ponga oreja, nunca y deja de evidencia aquí. Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.